de ellos y con mucho sabor. Magia blanca tú tienes, me has hechizado a mí con tu mirada coqueta, con tu manera de hablar. Cuando pasas caminando, todos te admiran a ti, porque eres así, fíjate en mí. No me hagas sufrir, oh magia blanca que me embrujó. Magia blanca tienes tú, me haces llorar con tu castigar. Oh magia blanca que me embrujó. Magia blanca tienes tú, me haces llorar con tu castigar. Vi. Sabes que eres hermosa y a todos quieres rendir. Yo estoy dispuesto a humillarme si esperanza me das. Si quieres amar, te voy a adorar, todo te lo daré. Oh magia blanca que me embrujó. Magia blanca tienes tú, me haces llorar con tu castigar. Oh magia blanca que me embrujó. Magia blanca tienes tú, me haces llorar con tu castigar. Oh magia blanca que me embrujó, magia blanca tienes tú, me haces llorar con tu castigar. Oh magia blanca que me embrujó, magia blanca tienes tú, me haces llorar con tu castigar.